Llegaron los inmortales del género. Gente de Sony, Kiko Forever y Alexander. Lo mejor que suena ahora. Dale play. La nena estaba fiesta, estaba de pelote. De pelote. Y se la da de bailarina. De bailarina. Y cuando se la da.